los vamos a ir contando. Jugando vamos a saber lo que una decena es. Jugando vamos a saber lo que una decena es. Uno, dos, tres.